quiero, te amo, te espero. Yo sé que hoy tu corazón tiene otro dueño. Te quiero y hoy muero por dentro, porque mi vida ya no es nada sin tus besos. Y es que no quiero abrir más mis ojos si no estás conmigo. Y es que no quiero más nada del mundo si no estoy contigo. Porque mi alma lejos de tu alma se muere de frío. Necesito tu perdón. Yo sé bien que fue mi error. Vuelve conmigo. Es que te quiero, te amo, te espero. Se cambia de pelo y me desespero. Me falta tu labio y tu cara, tu pelo. Si vas con otro me mata los celos. Este servidor te promete que sigue luchando, que te lo recuerdes. Si estás mintiendo, voltea y vete. Pero un ser humano errores comete. No quiero más nada del mundo. Sin ti mi dolor es profundo. Soy cuerdo pero me confundo. Cuando no te tengo conmigo, no aprendo a vivir sin tu beso. Por eso en la noche yo rezo. Soy libre y me siento preso. Cuando no te tengo conmigo. Dame tu mano y ven, yo te enseñaré este amor para los dos. Necesito tu perdón. Yo sé bien que fue mi error. Y es que no quiero abrir más mis ojos si no estás conmigo. Y es que no quiero más nada del mundo si no estoy contigo. Porque mi alma lejos de tu alma se muere de frío. Necesito tu perdón. Yo sé bien que fue mi error. Vuelve conmigo. Perdóname, amor. Es que te quiero, amor. Yo sé que hoy tu corazón tiene otro dueño. Perdóname, amor, es que te quiero, amor. Perdóname, amor, es que te amo. Perdóname, amor, es que te quiero, amor. Queda demostrado que nada ni nadie puede callar nuestras voces mientras el público quiera seguir oyendo nuestra música. El señor Hany Kawan, Jimmy Nacho, los del romantiqueo.